De acuerdo con la normativa electoral vigente, les ofrecemos los espacios gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. Izquierda Unida, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. El desarrollo económico sostenible, la formación ocupacional, la creación de empleo de calidad y la lucha contra la precariedad y la siniestralidad laboral son compromisos prioritarios de Izquierda Unida. Contigo es posible. Nuestros pueblos y ciudades son lugares de encuentro, de convivencia, de creación e intercambio cultural. Por eso la promoción de la educación y de la cultura como instrumentos de crecimiento personal y de emancipación social es un compromiso de Izquierda Unida. Contigo es posible. Izquierda Unida tiene un compromiso con la juventud. Vamos a promover su participación en nuestros pueblos y ciudades para que puedan acceder a un empleo estable y de calidad, a una vivienda digna y a actividades de ocio alternativo. La defensa de una red de transporte público y ecológico ahorra energía y tiempo y pone de manifiesto el compromiso de Izquierda Unida en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la lucha contra los efectos del cambio climático. Contigo podemos. Para Izquierda Unida queremos hacer un urbanismo que haga ciudades más habitables para todos. Además, ordenando el territorio, vamos a conseguir que la mayoría de los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda digna. Ese es nuestro compromiso. En Izquierda Unida creemos que el ser humano debe ser el centro de la acción política. Por eso, como en Sevilla, nos comprometemos a impulsar políticas sociales que contribuyan a eliminar las desigualdades. Defender la democracia limpia, impulsar el desarrollo sostenible, la vivienda social, el empleo digno. Nuestro compromiso con la ciudadanía, contigo es posible. Vota Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Elecciones municipales del 27 de mayo. Espacios gratuitos. Todas las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas deben contar con líneas de metro subterránea. Solo los andalucistas creemos en este proyecto. Ahora, todas las grandes ciudades deben contar con metro. Estudiar es formarse. Formarse es empleo. Empleo es prosperidad. Los andalucistas ofrecemos respuestas. Ahora, salas de estudio 24 horas. La mejor forma de actuar es siempre prevenir, pero para poder prevenir es necesario mayor presencia policial en todos los pueblos y ciudades de Andalucía. Ahora, despliegue inmediato de la policía autonómica en toda Andalucía. Más agentes, más medios. Apostar de verdad por nuestra tierra implica de manera indiscutible crear más y mejores empresas. Para eso es fundamental disminuir los costes de inversión, agilizar los trámites de implantación y apoyar de forma incondicional a los promotores. No hay mejor política social que la que se hace creando puestos de trabajo. Ahora son fundamentales 100.000 nuevas empresas en Andalucía. Hoy no es necesario. Es absolutamente imprescindible invertir en nuevas tecnologías. Ciudades wifi, internet gratuito, administración electrónica y menos burocracia. Ahora, internet para todos y en todas las ciudades. Una nueva familia, una nueva vivienda. Ese es nuestro compromiso. 200.000 nuevas viviendas para los próximos 4 años. Es posible un transporte público eficaz, rápido y cómodo. El tráfico tiene solución. Ahora, un coche, un aparcamiento. Porque nuestros mayores siguen siendo válidos, debemos de tratarlos como se merecen. Ayuda económica, contratación en guardería y centros educativos, ocio para todos. Ahora debemos de aprovechar su experiencia. Son amigos, son maestros. Si no hay limpieza, no hay ciudad. Un pueblo o una ciudad de Andalucía que no esté limpia, no será habitable por todos. Invertir en limpieza será una prioridad. Ahora, más medio, más limpieza. Ahora, nuestras ciudades y nuestros pueblos serán lo primero. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les acabamos de ofrecer los espacios gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral.